Pista 17. Ejercicio 8. Escucha la grabación y escribe las palabras que faltan. Atenas 2004. Atenas está situada en la Grecia continental. La rodean tres montañas. La primera es el monte Parnis, la segunda el monte Pentelicón y la tercera el Himeto. Después de 108 años, las Olimpiadas volvieron a la ciudad que las vio nacer, pues ahí se organizaron los 28 Juegos Olímpicos del 2004. El atletismo es el deporte con más pruebas. Algunas de ellas son... 1. Las carreras, que varían desde los 50 metros planos hasta el maratón, que cubre 42.195 kilómetros. 2. Las competencias al aire libre se celebran en un estadio en cuyo espacio central se encuentra una pista de 400 metros, de forma ovalada, con dos rectas y dos curvas. 3. Las carreras más cortas son las de velocidad. En la pista cubierta se corren distancias de 50 y 60 metros, mientras que al aire libre se corren 100, 200 y 400 metros. 4. Otra prueba clásica es la de lanzamiento de bala, que consiste en lanzar una sólida bola de metal con un peso, en la categoría masculina, de 7.26 kilogramos y de 4 kilogramos en la femenina. La acción de lanzamiento está circunscrita a un círculo de 2.1 metros de diámetro. 5. El disco es un plato con el borde y el centro de metal, que se lanza desde un círculo que tiene un diámetro de 2.5 metros. En la competición masculina, el disco mide entre 219 y 221 milímetros de diámetro, entre 44 y 46 milímetros de ancho, y pesa 2 kilogramos. En la femenina, mide entre 180 y 182 milímetros de diámetro, de 37 a 39 milímetros de ancho, y pesa 1 kilogramo. 6. Los lanzadores de martillo compiten impulsando una bola pesada, sujeta a un alambre metálico, con un asa en el extremo, que en total pesan 7.26 kilogramos y forman una unidad de una longitud máxima de 1.2 metros. La acción tiene lugar en un círculo de 2.1 metros de diámetro. En las competiciones en pista cubierta, se usa un martillo de 15.9 kilogramos de peso. 7. La jabalina es una lanza de punta metálica con una longitud mínima de 260 centímetros para los hombres y 220 centímetros para las mujeres, y un peso mínimo de 800 gramos para los hombres y 600 gramos para las mujeres. Tiene un asa de unos 15 centímetros de largo, que se encuentra aproximadamente en el centro de la jabalina. Dos líneas paralelas, separadas 4 metros entre sí, marcan la pista de lanzamiento de jabalina. La línea de lanzamiento tiene 7 centímetros de ancho. Por otro lado, la participación de las mujeres en casi todas las pruebas ha ganado terreno y las atletas han obtenido excelentes resultados. Por ejemplo, cuando el ciclismo femenino fue inscrito por primera vez, Leontien Clark Van Morsel se convirtió en la primera ciclista femenina que ganó 6 medallas, 4 de ellas de oro, por el primer lugar.